noches que he tomado tanto licor, perdido estoy. Si estoy llamando es porque no aguanto las tantas ganas de oír tu linda voz. Recorrí tanto camino largo y al fin de cuenta no querías mi amor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hice yo? ¿Cuál fue mi error? Todo es lo contrario, voy llorando, causas dolor. Mírame a los ojos, fíjate el dolor que tengo. Nunca había sentido esto, la neta se siente feo. Te escucho y me pongo a recordar los viejos tiempos cuando éramos contentos. Nunca olvidaré yo eso. Yo sé que tal vez no fui perfecto para ti. Tracé me va mi corazón lejos de aquí. ¿Por qué te fuiste con otro? Dime, ¿qué es lo que tiene para que conquiste? Seré honesto, solo al verlo te hará sufrir, pero si quieres tenlo. ¿Por qué es así el amor? Muy confuso, tanto dolor. Mija, verás pronto, no hay ya. Mírame a los ojos, fíjate el dolor que tengo. Nunca había sentido esto, la neta se siente feo. Te escucho y me pongo a recordar los viejos tiempos cuando éramos contentos. Nunca olvidaré yo eso. Yo sé que tal vez no fui perfecto para ti. Corazón lejos de aquí.